Yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo te perdono. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo o a ti misma, no puedo, no puedo? No puedo perdonar, no puedo salir adelante, no puedo ser mejor. No puedo alcanzar el éxito. Y te repetiste muchas veces que no podías. Acuérdate, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque todo lo puedo en Jesús que me da fuerza. Solo en Él puedes hacerlo. Repítelo en tu corazón. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de Porque solamente en Jesús se pueden lograr las cosas. Dice la palabra de Dios, sin mí no podéis hacer nada, pero en Jesús lo podemos hacer todo. Solamente en Jesús podemos alcanzar aquello que nos es difícil. Alcanza la paz en el nombre de Jesús. Pon en tu corazón, convence a tu corazón primero de que puedes hacer las cosas en el nombre de Jesús. Dile continuamente que en Jesús lo puedes hacer. Díselo a tu corazón. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de Lo primero que necesitamos convencer no es a mi hermano ni a mi hermana, sino a mí mismo. Yo tengo que estar convencido primero de que puedo hacer las cosas. Por eso es importante que te hables a ti, que le hables a tu corazón y que quites de tu mente y de tu corazón ese no puedo, ese no puedo alcanzar, ese no puedo perdonar. Fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Ahora dile a tu enemigo, yo te perdono desde el corazón de Jesús. Dile a tu hermano, a tu hermana, perdóname en el nombre de Jesús, porque es importante también acercarte a quien tú has ofendido y reconocerlo claramente. Es de humanos caer, es de sabios saberse levantar. Acércate a tu hermano, a tu hermana y dile perdóname en el nombre de Jesús. Repítelo en tu corazón, repítelo. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús. dilo desde lo más hondo de tu corazón. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Cristo vino al mundo a darte vida nueva, a darte una vida de gracia. He venido al mundo para dar vida, y vida en abundancia. Jesús quiere que tú recibas esa vida. Recíbela hoy en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Jesús, porque hoy sé que estás conmigo. Vives en mí, te siento aquí y ahora. Te alabo y te bendigo. Gracias, Señor.